grito de inspiración, yo les canto la bamba, yo les canto la bamba de corazón. Allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba voy. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, jarocho soy, jarocho soy, jarocho soy. En mi carta me dicen, en mi carta me dicen el inocente, porque tengo mil novias, porque tengo mil novias de 15, 20, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba y arriba irás. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy coronel, soy general. Yo las morenas quiero, yo las morenas quiero, desde que supe que morena es la virgen, que morena es la virgen de Guadalupe, que tilín, que tilín, que tilín, que tilín, que tilín, tilán, que repiquen campanas, que repiquen campanas de Malibrán, de Malibrán, de Malibrán. Con los ojos del alma te estoy mirando, y con los de la cara, y con los de la cara disimulando. Ay, tilín, ay, tilín, ay, tilín, ay, tilín, ay, tilín, tilán, que repiquen campanas de Malibrán, de Malibrán, de Malibrán. Al cortar una rosa, al cortar una rosa yo me espiné, pero el gusto que tuve, pero el gusto que tuve es que la corté. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, arriba, arriba, y arriba irán. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy coronel, soy general. Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, y venga otro son ahí arriba.